mezcolanza. Polución narrativa. Un híbrido de café. Una lírica bravucona. Un conglomerado asimétrico. Mezcolanza. Literatura y política. Mezcolanza. Un orden caótico. Un rastro de suciedad. Mezcolanza. Mezcolanza. Una marea de jergas y de voces. Que explicar, y cuando alguien explica tanto y trata de decir tanto, eso me parece que es antipoético. Me parece que la poesía precisamente trabaja con incertidumbre, con un estado de pregunta, ¿no? Con la capacidad de pensamiento paradójico, dos cosas pueden ser lo mismo a la vez, ¿no? Que es un pensamiento que nosotros no tenemos tan acostumbrado, tenemos un pensamiento occidental más, nos gustan los hombres, nos gustan las mujeres, nos gusta Menotti o me gusta Vilar. Y el pensamiento oriental a mí me resulta más interesante porque se permite el pensamiento paradójico, ¿no? De que hay dos cosas que son opuestas, pero que de alguna manera me están diciendo algo intuitivamente que son reales y verdades y que están trabajando a la par y están confluyendo. Entonces, cuando yo digo eso es que digo que, por ejemplo, si Girri mira a un poeta, Alberto Girri, me parece un gran poeta, reflexiona sobre siendo arrebatado porque mira el motor de un auto, como otros poetas miraban una rosa, a mí me parece interesante, me parece un aspecto político ese, ¿no? Está siguiendo en la época, está diciendo algo, está hablando de un motor de un auto. Después yo te pongo un poema sobre los, no sé, sobre los muertos de Trelew, o Germán escribe poemas sobre los compañeros que murieron, ¿no? Pero para mí hay poemas de Germán donde no habla de todo eso, que son quizás más políticos que los que son específicamente políticos o pedagógicos. Bueno, la poesía trajo en contra de la pedagogía para mí. ¿Viste? De ahí partías cuando decías en una entrevista al diario chileno que la derecha... ¿Diario chileno? No, un diario chileno, una página chilena, no estoy segura, sí. Que decías como que la derecha escribe mejor que la izquierda porque la izquierda se vuelve pedagógica. Sí, ahí. Sí. La derecha siempre como que la derecha tiene una cosa, la derecha es muy nociva en términos de que siempre piensa en sí mismo, siempre piensa en su culo, ¿no? La derecha, por ejemplo, la naturaleza es de derecha, ¿por qué? Porque en la naturaleza, si hay una manada de impalas o de ciervos, al que sea el rengo, el león se lo tiene que morfar para que la especie se purifique, ¿no? Y esa es la derecha. Digo, ¿qué piensa tal los tipos que hay que pulsar a los débiles, hay que mantener a los controlados, a los pobres hay que mantener a los pobres, hay que no piden? Digamos, eso es lo que plantea la derecha. ¿Qué plantea la izquierda? La izquierda, como yo entiendo, es como un tumor para la naturaleza, es algo que produce algo que la desfasa, que dice, che, no, a este ciervo que es el más débil, no, que no se lo coman, cuando tengámoslo, démosle un lugar para que viva, para que se realice, eso pensaba. Pero a su vez esta derecha que es tan, digamos, que piensa sobre sí mismo, muchas veces tiene no siente la obligación de tener que decir algo pedagógico, vuela cuando está escribiendo. Entonces muchos escritores que son de derecha, como sigue serio, te rapado, un montón que te puedo citar, son extraordinarios, ¿no? O sea, yo lo leería, no lo votaría. Claro. Borges, ¿no? Borges era a favor de la Libertadora, detestaba el peronismo, las clases populares. Pero vos, cuando te vas a la casa donde iba Borges con Víctor Hugo, yo fui la semana pasada, te cuento por qué detestaba el peronismo, porque pretendía que todo una manzana de un jardín casamiento de Octavio Campos fuera por una sola persona y que alguien estuvieran charlando sobre el ruido de las esferas. ¿En ese sentido te sentís un escritor de derecha? No, de izquierda. Mi vocación política es de izquierda. Yo me pienso de izquierda, ¿sí? Quizás cuando escriba puedo tener cosas de que no estoy reflexionando y que no tengo la necesidad de tener que ser populista, reivindicar al pueblo todo el tiempo. ¿Por qué voy a tener que hacer todas esas cosas? ¿Me entendés lo que tengo que decir? De hacer una literatura que sea pedagógica, que sirva para explicar hechos, ¿entendés? Hacer una obra de no siento eso. Otro lunes de lluvia. Programa número 7 de Mezcolanza. Antulio, ¿cómo va eso? Aquí estamos. Bien, bien. Es cierto, ¿no? Nos acompaña siempre la lluvia. Pilar. La La lluvia del cielo y la lluvia de goles. 6 goles hizo Gimnasia de un programa a otro. Qué belleza, ¿no? ¿Vos se lo adjudicás a eso? Yo creo que algo que ver tenemos, ¿no? Algo que ver tenemos. Desde que empezó este programa, Gimnasia no pierde la punta. Es verdad eso. Me hace acordar a lo que dice Fabián Casas en el audio, que dice, así como otros poetas le cantaron a la rosa, a la belleza de la rosa, Girri le canta, se siente arrebatado por un motor. Ajá. Bueno, nosotros necesitamos un poeta que se arrebate con los goles de Gimnasia, ¿no? Tenemos. Gimnasia tiene sus poetas. Yo les envidio una sola cosa a los pinchas. Una sola. Yo ninguna. No sé, a ver, esta no se las envidias, que tienen una novela como la yugoslava. Yo envidio un poeta y narrador. ¿Quién? Que era de Estudiantes. Humberto Costantini. Ah, no sabía que era pincha. Sí, militante del PRT, ¿no? Bueno, pero alguien tiene que escribir la novela de Gimnasia. Vamos a hacer un programa acerca de él también. Vos tenés que escribir la novela de Gimnasia. En tu novela nueva no aparece ningún tema. ¿Cómo que no? En tu novela nueva aparecen personajes, por lo menos vinculados a la historia. Sí, claro, sí. El negro José Luis. El negro José Luis. Sí, aparece. Aparece en un pasaje. Sí. Trivilín, esos personajes Trivilín, que tenés que retomar. ¿Trivilín? Claro. ¿Qué será de la vida de Trivilín? ¿Quién es Trivilín? Un personaje que era habitué de lo de Aníbal. Del bar de Aníbal, ahí en calle 5. Uh-huh. 5, 50 y 51. Le pasamos de paso el chivo. Cumplimos con el compromiso comercial que tenemos con Aníbal. La última vez que fui, qué turbio que estaba el ambiente. Está denso. Sí, pero no a la noche. Que antes. ¿Eh? No, al mediodía nomás. Ya al mediodía. Sí, es difícil estar sentado afuera. Sí, sí. Una cosa limítrofe entre la legalidad y la ilegalidad. Sí. Limítrofe. Es un eufemismo. Sí. Por no decir que está casi todas las actividades generoso. Allí está son por ilícitas. Fuera. Sí. Interesante lo que plantea Fabián Casas en el audio que escuchábamos recién, ¿no? Estrictamente sobre la cuestión de la literatura, la política, la izquierda, la derecha, ¿no? Él dice, la derecha tiene más vuelo, los escritores de derecha pueden volar porque no tienen esa necesidad de situarse dentro de lo políticamente correcto, ¿no? Él plantea, la derecha no tiene la necesidad o la obligación de ser siempre pedagógica, ¿no? Y como que entre la literatura y la pedagogía hay un problema, hay una tensión. Hay una tensión. No sé qué les pareció a ustedes esa parte. Dice él en una entrevista que le hacen en Página 12, la poesía trabaja en contra de que se entienda todo, ¿no? Tiene un poco que ver con eso. La literatura no tiene que ver con lo pedagógico, con... No sé, cuando hay una enseñanza de por medio me parece que hay algo reñido con la literatura. A mí me hizo acordar mucho al primer programa de Mezcolanza, cuando hablábamos de Leónidas Lamborghini, que planteaba algo así también, ¿no? Es decir, el tema de cómo lograr un vínculo entre la literatura y la política, pero que la política no convierta lo literario en un panfleto, digamos, ¿no? Que pierda... Lo ilustra con esa frase... Esa frase que dice que no es de él, que es de Stendhal, que está en rojo y negro, y que dice textualmente que la literatura es una piedra de molino, la política es una piedra de molino atada al cuello de la literatura. O sea que si te la colgás, claro, podés terminar, digamos, en el fondo del mar, ¿no? Una especie de ancla. Aunque él dice, hay que saber flotar. Es decir, es posible hacerlo, pero no es fácil, digamos, ¿no? Entonces, bueno, él habla de muchos escritores de derecha que lo han marcado, ¿no? A Eliot nombra ahí, sí, en esa entrevista. Nombra también a Celine. Claro. ¿No? Viaje al fin de la noche. Y a Borges. Bueno, a Borges en el audio que escuchábamos recién. Sí, a mí también cuando lo leía en algunos de los artículos, también tiene algo que me hizo acordar a Cucurto también, que lo vimos nosotros, que es un autor de su generación, amigo de Casas. Está bueno, después quizás relacionar un poco ahí. Y Cucurto también hace una reivindicación, por ejemplo, tiene hasta un cuento o una seminovela que es un personaje que busca, le encargan como tarea, el mismo Turco Asís le encarga sacar de la venta todas las novelas que había en circulación, ¿no? Sus novelas, sí. De una, digamos, como una estrategia de marketing para después, bueno, generar como una reedición de sus propios libros, pero hay como una toda una reivindicación, digamos, de Jorge Asís, justamente, que es un paradigmático, digamos, del escritor de la derecha, sobre todo, así muy con mucha presencia en los 90, ¿no? Así muy claro. Sí, sí, es lo, siempre charlamos, sería el mismo criterio por el cual no habría que leer a Vargas Llosa, y eso sería un error tan grande como lector, ¿no? Cita también, por ejemplo, a Ezra Pound, ¿no? Uh-huh. Como otro escritor de derecha, ¿no? Qué pronunciación, sí, siempre. Es admirable, sí, realmente. Sí, sí, sí. Lo dije a propósito para ver qué decían ustedes. Pero aparecen muchas referencias a autores que son autores considerados como autores de derecha, uh-huh, pero al mismo tiempo también considerados como grandes escritores, ¿no? Entonces, bueno, él dice cómo no leerlos. Pero me resulta interesante esta cuestión de la relación entre la literatura y la pedagogía, que muchas veces hay autores, digamos, de izquierda que no logran romper con eso, ¿no? Excepto Orwell. Él rescata a Orwell de esos escritores del campo de la izquierda. Hay muchos, lo salva. No bueno, es que sean... en esa entrevista, ¿no? Claro. Sí. Y en una entrevista también es fuerte lo que dice de Cortázar, por ejemplo, ¿no? Él dice que de Cortázar lo considera una persona de derecha que tuvo al final de su vida un desliz hacia la izquierda, y ahí es donde él pierde toda su potencia literaria. Ah, así, claro, textual, porque habla del libro de Manuel, uh-huh, que no es la mejor novela de Cortázar. Sí. Lo cuenta en una entrevista muy linda que le hacen con Silvia Iparraguirre, la autora de La Tierra del Fuego, y otra autora que no me acuerdo. Está colgada en internet, es muy linda, sí, esa entrevista. Sí, está por acá. Igual Cortázar me parece que está más en la... sostenía, digamos, la misma línea que está planteando él, ¿no? Incluso en ese famoso reportaje que le hace la revista Crisis en junio del 73. Mi ametrallador es la literatura. Mi ametrallador es la literatura. Él dice que una cosa es el escritor comprometido, pero, digamos, en tanto persona comprometida con la política, y otra cosa es la obra. Él hace una diferenciación ahí. Claro, ¿no? Porque ahí el debate es otro también en los 70. Es, digamos, la otra figura es la de Conti y la de Walsh, claro, poniendo el cuerpo, ¿no? No solo escribiendo. Sí, pero además, digamos, son escritores que, además de poner el cuerpo, escriben también. Sí. Por lo menos muchos de sus textos en una clave que tiene que ver directamente con el compromiso. El caso de Walsh es más claro, ¿no? Uh-huh. Es decir, desde Operación Masacre hasta Quién mató a Rosendo, etc. Pero Cortázar dice que se puede ser un intelectual comprometido, pero no necesariamente comprometer a la obra. Uh-huh. Uh-huh. Él hace referencia, concretamente en su caso, durante la dictadura argentina, bueno, formó parte de... organizaciones que denunciaban a la dictadura en el exterior, etcétera, ¿no? Como que había una práctica política, pero que lo que más le costaba era, en todo caso, meter el compromiso dentro de la obra, ¿no? Como que la obra literaria tenía una autonomía con respecto incluso a la figura del escritor. Sí, igual creo que a lo que va Casas va más bien a una cuestión de estilos más que de contenido, digamos, de forma de escribir. Y porque él lo dice, digamos, que y vos lo lees, digamos, sus ensayos y sus poesías están completamente atravesadas por la política. Él no niega eso, digamos, ¿no? Pero me parece que lo que refiere es más bien al estilo, digamos, a la forma, quizás a la capacidad metafórica, me parece. A eso es lo que, digamos, no perder quizás la lengua y sobre todo también la creatividad, y me parece también el animarse a decir. Me parece que tiene que ver con eso. Con, ¿no? Un poco lo que decías vos, de, digamos, qué es lo políticamente correcto, que claro, muchas veces actúa como una guillotina en los escritores de izquierda, que yo mucho no conozco, pero me da la sensación que es a eso a lo que se refiere. Bueno, seguimos en un rato hablando de Fabián Casas. Bueno, va a ser el autor sobre el cual vamos a charlar hoy. Vamos a hacer una breve presentación y demás. Primero escuchamos un poco de música y seguimos. We'll be right back. Mezcolanza. Mezcolanza. Mezcolanza. Una marea de jerga, una marea de jerga y de voces. ¿Dónde nació Fabián Casas? En el barrio de Boedo. Muy bien, muy bien. Contestó aparte sin mirar un papel. En el barrio de Boedo, en 1965. Esto de que nació en Boedo también es interesante porque muchas de las historias de Casas transcurren en el barrio, ¿no? Y a veces cuando le preguntan a qué se debe, él contesta que no se debe a nada en particular, sino que es el barrio que conoce, digamos. Que, no conoce. Tiene imaginación. Que no tiene imaginación, dice. Cuento las cosas que conozco. Uh-huh. La vida de su primo, que fue montonero, y estuvo en Ezeiza. El barrio. Las cosas de su barrio, lo que conoce de música, conoce mucho. Esos son como los grandes temas de filosofía. La infancia. La infancia y de filosofía. Un gran lector de filosofía. Amante de Castaneda. Bien, Fabián Casas entonces nació en Boedo en 1965, es poeta, narrador, periodista, ensayista. Algunos dicen que forma parte de la generación del 90, ¿no? Una serie de escritores nacidos en las décadas del 60 y 70 y que han aparecido sobre todo en las últimas dos décadas, ¿no? Digamos, recién antes de empezar el programa charlábamos de la revista 18 Whiskies. Legendaria. Legendaria, revista, por lo menos en este programa por lo menos ya es legendaria. Porque la hemos es la citado segunda dos vez veces. Que la nombramos. La nombramos a propósito de Cucurto. Cucurto se fue de esa revista, le resultó crítico, un tanto intelectual. Pero Fabián Casas formó parte de ese grupo. Claro, esa es uno de los fundadores. Solo dos números, dobles. Y se llama así porque parece que es el récord de whiskies que se tomaba Dylan Thomas, el poeta, 18. Y por eso tiene ese título. Bien. Tiene dos números en el 90 y en el 93. Yo conozco un par acá que me parece que podrían. Que lo superan, yo también. Más de 18 whiskies. No es el whisky la bebida preferida, digamos, de los personajes que se me vienen a la cabeza, pero creo que 18 whiskies... Pueden ser superados. Pueden ser superados. Sí. Charlie decía que había tomado 1000, ¿no? Hay una canción de Charlie. Una exagerada. Sí. Es Charlie García. Una exageración. Uh-huh. Bueno, esta revista aparece justamente en esta época. Como decíamos, Cucurto se vincula con todos ellos. ¿Cómo se conoce Cucurto y Casas? Ah, es muy interesante esa anécdota. Parece que Cucurto estudiaba en una secundaria a la que fue a dar una charla a Fabián Casas. Que trabajaba en una librería. Trabajaba en Clásica y Moderna. Clásica y Moderna. En Buenos Aires. Y lo invita, calculo que es su profesor de literatura, a dar una charla. Y entonces Cucurto se acerca y le comenta que escribe. Y él le llamó la atención, dice, porque era un negro gigante, enorme. Cucurto trabajaba en un supermercado. Trabajaba uh-huh. como repositor. Claro. Entonces, bueno, se ponen en contacto y él empieza a frecuentar la librería y Casas le empieza a prestar, ¿no? Conoce a Hellman a través de Casas. Bueno, y a partir de ahí nace una amistad que sigue hasta hoy. Son padrinos mutuos de sus hijos y demás. Bien. En 1990 aparece el primer libro de poemas de Casas, que se llama Tuca, 1990. Y después saca varios libros más de poesía, entre ellos podríamos destacar El Salmón, de 1996, y El Spleen de Boedo, del 2004. Pero también empieza a trabajar ensayos, narrativa y novela. En el 2000 aparece una novela que se llama Ocio. Hay una peli de esa novela. ¿Basada en esa novela? Sí, del año pasado. Ah, mira. Ese dato no lo manejaba la producción. ¿Ha investigado? No, claro. Viene con ¿Sabes lo que hace? Se enamora de cada uno de los sí, escritores. Todas las sí, semanas. Sí. Es una linda sí, manera, ¿no? De encarar. Esta semana lo mejor que le pasó en la vida fue sí. Fabián Casas. No, en la vida no, en la semana. La semana pasada había sido Scorza. Bueno, Scorza por eso, en la vida. Bien. Casas en esta semana. Bien. Una cosa más acotada, pero importante igual. Muy pasional para ella es muy, ella es muy, es muy pasional. No, pero además, ¿sabes lo que hace? Nos colchonea. Nos colchonea, es decir, ¿conocen ese término ustedes? No. Yo quiero decir, no. Por ejemplo, alguien te colchonea cuando vos estás preparando un final. Estás preparando. Te duerme. Suponete que nosotros estamos preparando un final, ¿no? Y nos juntamos. Sí. Y tenemos un horario de juntada. Uh-huh. Y bueno, te colchonea porque lee aparte los textos que debiéramos leer en grupo, ¿no? Entonces llega con una preparación especial, diríamos, ¿no? Con ventaja. Con ventaja, ¿y te aventaja? ¿Y el colchón de dónde sale? No sé, pero el término es ese, digamos. El término es ese. Colchonear. Rodo pone la más cara que yo de desconcierto. De desconcierto. ¿Vos tampoco lo conocías, Holguín? No, Holguín no lo conoce. No es generacional. Yo pensé que era generacional, por eso no lo conocía, pero. No, puede no, ser un invento de Obregón. No. Yo me movía en ámbitos en los que el término se usaba. ¿Cómo? Bueno, no podemos... No se reproducen esos comentarios. Las cosas que dice Holguín desde atrás del vidrio no se pueden reproducir. Después cuando te invitemos, sí. Volviendo a Casas, decíamos, Ocio, novela del año 2000, y después tiene, en el 2005 aparecen dos textos, breves apuntes de autoayuda, y Los Lemmings, relatos del 2005. Y después, uno también muy conocido, que es el que trajo Antulio, Ensayos Bonsai, de Fabián Casas. Pero tiene más libros, es una producción bastante abundante, ¿no? Y trabaja mucho también textos cortos. En blogs, publica mucho en internet. Hay mucho de él en internet. Uh-huh. La idea también de Ensayos Bonsai tiene que ver con esto, ¿no? Él dice que va recortando textos, va jugando con distintos fragmentos. Sí. En fin, es un escritor que como que ha transitado por diferentes géneros, ¿no? Poesía, ensayo, por el periodismo también. Es director de El Federal. Sí, y estuvo también en Olé y en la revista El Gráfico. Le gusta mucho el fútbol. Sí, le gusta mucho. De San Lorenzo. Hincha de San Lorenzo. Bueno, eso tiene que ver con el barrio, ¿no? Con el haber nacido en Boedo, etcétera. Y seguramente... Soy un ser para la Copa América. No, claro. Para la Copa Libertadores. Para la Copa Libertadores de América. Dice, en términos heideggerianos, soy un ser nacido para la Copa Libertadores, claro. Con los guiones. Uh-huh. San Lorenzo es el único grande que no tiene, que nunca ganó la Libertadores. Una espina, digamos, ¿no? Uh-huh. En el corazón de los hinchas azulgranas. Tal vez por eso también lo que comentabas vos, ¿no? En la reunión de producción que tuvimos, la admiración por Soriano, de Fabián sí, Casas. ¿No? Sí, sí. Un hincha de San Lorenzo reconocido y que también ha expuesto en muchos textos, digamos, eso, ¿no? En muchos relatos, en muchos cuentos, crónicas, etcétera. Sí, amante del fútbol y muy crítico también del fútbol. Del fenómeno, ¿no? Fenómeno, de lo que genera. Y por ejemplo, yo me sentí identificado en alguna medida leyéndolo, por ejemplo, con sus críticas a Maradona. Sí. Me pareció... sí, es eso. Interesante. Yo me sí. separo absolutamente de cualquier crítica. No, pero no es una crítica a él, no es una crítica a Maradona. Vos mencionaste recién Breves Apuntes de Autoayuda, sí. Y ese libro de ensayos comienza con un texto que se llama El Gordismo. El Gordismo, sí. Y que en realidad habla de la obsecuencia, claro, de sí. la relación entre Maradona y la argentinidad. El nacionalismo en el sí. peor sentido, y también de la obsecuencia de ese entorno que le dice a todo que sí, y en algún momento lo usa también en ensayos para hablar de la literatura, dice, necesitas un entorno de poetas, de amigos críticos, que te digan, mirá, sí. esto él no, no necesita nada. Rostro no. No, dice. Eso justamente, él cuestiona la adulación, digamos, ¿no? Y como una creación misma también de Maradona y como una necesidad, ¿no? El tema de estar siempre visible y generar sí. esa adulación con él. Yo creo que está bueno empezar a bajar algunos íconos un poco de. Y me parece que. Y aparte es momento, me parece, hoy, crucial. ¿qué estás diciendo, Antonio? No, esto que estás diciendo es gravísimo, digamos. Esto puede marcar una fractura. Pero es que el planteo no tiene que ver con la figura de Maradona, tiene que ver con lo que se genera en torno a él. Tiene más que ver con, claro. No comparto. Bueno. Bueno, primero yo te sugeriría que leas el ensayo. El pueblo los pone en ese lugar. Lo leí. Bueno. No lo comparto. Está bien escrito, no lo comparto. A mí me parece interesante, dice en una parte, gordismo practica un sincretismo desaforado, es peronista, guevarista, menemista, capitalista, anticlerical, religioso, medium, esotérico, cabalista y todo lo que se ponga por delante. Los pobres practican el gordismo cuando la única utopía que les queda es poder dar una vuelta olímpica. Y las clases medias practican el gordismo cuando lo único que les importa, caiga quien caiga, es que no les toquen el culo, el cable y sus ahorros. El gordismo es de esta manera conservador. Mira, sí, eso. Y yo le quiero agregar un texto para ver que, digamos, que no es su enojo, digamos, su cuestionamiento no pasa por la figura de Maradona, que él también, digamos, lo admira y lo reconoce como un jugador y que tiene que ver con cómo se, digamos, cómo se trasluce esta Argentina que él, digamos, que a él le molesta. Y dice, por ejemplo, dice, a mí me pasó cuando jugamos el mundial, que supongo debe ser el mundial del 86. Dice, Maradona representa a la argentinidad. La estupidez de reivindicarte solo porque sos argentino como si fueran sinónimos de valores extraordinarios. Dice, todo esto me molestaba profundamente y empecé a identificar esa especie de virus que es el gordismo, que es lo que decía Ana, gente que se cree superior a otra. Dice, ¿no? Maradona es un jugador extraordinario, quiero aclarar que no tengo rechazo hacia él, sino hacia lo que produce, hacia su culto mezclado con la argentinidad, que para mí es horrible. Yo escuché el himno nacional cuando copamos Malvinas, donde murió un montón de pibes, pero también lo escuché el día que mi mamá me dijo, no te despertés, no vamos al colegio porque está Videla, Macera, Agosti, el día del golpe. Dice, el himno nacional significa lo peor, no puedo identificarlo con algo positivo. No, a eso me parece tampoco que es coincido, lo que... Tampoco coincido con esa afirmación. Me separo de las dos afirmaciones de Fabián Casas. Hay un cisma en Mezcolanza. Hay una fractura en Mezcolanza. Tiene que ver esto con la cuestión con el debate sobre lo nacional político, sí, claro, sí, sobre lo nacional, sí, sobre lo simbólico. Uh-huh. Suena el teléfono ya. Sí, sí, suena el teléfono porque esto está generando debate. Opiniones. Opiniones, sí, de todo tipo. Sí. No, de todas maneras es interesante la manera en que trabaja, me parece, el ensayo breve, ¿no? Sí. Y yo, por ejemplo, leí algunos ensayos bonsai y me gustó mucho cómo trabaja con lo cotidiano. Sí. ¿No? Hoy a la mañana fui a tal lugar, y un ensayo muy breve. Trabaja mucho un género que se llama, técnicamente se llama microrrelato, ¿no? Relatos que a veces son 2.000, 3.000 palabras, o menos, digamos, ¿no? 200 o 300 en realidad, para ser más estrictos. Un párrafo, digamos, ¿no? Y en un párrafo mete cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, con el barrio, con cuestiones más filosóficas, ¿no? Con la política también. Sí, yo leí en esta semana Breves apuntes de autoayuda y es una linda entrada a Casas porque muestra un poco el universo lector de él. Es un lector medio salvaje. Aparecen ahí en los ensayos escritores muy heterogéneos, muchos actuales. Francisco Madariaga, Martín Rodríguez, le gusta mucho Salinger. Tiene un ensayo muy lindo sobre Borges, Girondo y Nora Lange. ¿Qué no sé si se dice Nora Lange, Nora Lange? ¿Cómo se dice? Mira, se dice Nora Lange. Lange. Sí. Bueno. Y ahí cuenta los desamores, ¿no? Pero los lo podés decir también, si querés, podés decir Nora Lange. Lange. Eso depende como un lunch, ¿no? Claro, queda muy cerca en el ámbito en el que te muevas. Claro, depende del auditorio. ¿Viste en la entrevista que le hace a Puig el de A Fondo, el gallego, ¿no? A veces le dice Puig, sí, y a veces le dice Puch, sí, pero Puch lo vuelve loco, dice porque Manuel, no es Puch, Manuel, es verdad. Puch, porque dice que su padre era catalán, pero sí, lo vuelve, pero de loco. Puig a Puch hay una distancia muy grande, pero aparte le dice de las dos maneras. Sí, sí, sí. Bueno, pero no te vayas de tema. No, bueno, habla de Bolaño, escribe un ensayo muy lindo sobre Bolaño, sobre Sylvia Plath, sobre Cormac McCarthy, sobre Coetzee, sobre Maray, sobre García Helder, que es su gran maestro, junto con Fowell. Ajá, él, claro, Fowell. Además de su maestro, con Fowell tuvo un vínculo personal. Que dice que Fowell es Bueno, que es un gran escritor, pero mejor persona. Dice Casas, pero no lo dice irónicamente. Lo dice de verdad. Aunque, digamos, muchos que lo trataron dicen que era un personaje muy especial, digamos, ¿no? El viejo león del zoo, le dice en ese ensayo. Es muy lindo el que escribe sobre Fowell. Bueno, sobre Aira, sobre Raymond Carver. Y tiene muchos ensayos sobre música también, sobre Zeppelin, que escuchábamos hace un rato. Sobre Calamaro, Peligrosos Gorriones, Fernando Cabrera, Spinetta. Sí. Y habla también mucho de sus... Él tiene un paso por el estudiando filosofía. Sí. Y habla mucho de cita. Me gusta eso, que quizás hablando de cosas como muy mundanas, muy, muy cotidianas, tener alguna como referencia de la filosofía, como para bajarla un poco y llevarla a lo cotidiano. Y está bueno, habla mucho, de, por ejemplo, de Schopenhauer. Sí. Y justamente en ese libro de él. Él dice, bueno, el que va a buscar un libro de autoayuda ahí no se va a llevar una decepción, digamos, dice. Pero sin embargo, todas las cosas que yo cuento ahí son las cosas que a mí me ayudan a vivir. Dice, ¿no? Como ese es el concepto que él maneja, está bueno. Vamos cerrando con el dedito. Está. En el audio que escuchábamos hace un rato, que abría el programa, hay un ejemplo de lo que vos decís, Antulio, porque habla de cómo los occidentales, a diferencia de los orientales, no soportamos el pensamiento paradójico. Sí. Una cosa es una u otra, no podemos tolerar que sean las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Y hablando de eso, que es un planteo filosófico, la comparación es con Bilardo y Menotti, sí, ¿no? Todo el tiempo tiene como ese ida y vuelta, o Boedo y Florida, sí, ¿no? Entre lo más intelectual, si se quiere, la filosofía, pero con ejemplos siempre de la cultura popular. Escuchamos un poco de música, sí, y seguimos. un híbrido de café. Una lírica bravucona. Mezcolanza. Lunes de 19 a 20 horas por Radionauta 106.3. Leía narrativa yo también de chico, ¿viste? En realidad no pensaba mucho así en esos compartimientos, bueno, ahora escribo poesía, ahora escribo narrativa, sino que simplemente, bueno, al principio empecé a escribir. Lo primero que escribí fue una novela que nunca la terminé. Y después empecé a trabajar como poemas chiquititos, sí, que eran como pequeños relatos, sí, que se iban armando como micro relatos, como si fuera bonsai. Sí. Bueno. ¿Viste cuando cortan los bonsai, que los van cortando con la tijerita? Exactamente, eso así trabajaba. Entonces era como novelita, eran como pequeños relatitos así chiquititos que se fueron poemas, ¿no? Porque el verso tenía una respiración más corta. Y después en otro momento, digamos, lo que empecé a pensar o a sentir, que escuchaba como una musiquita, empecé a escribir de nuevo. Y eso era como tenía una respiración más larga y fue la novela Ocio. Uh-huh. Que tampoco nunca pensé que la iba a terminar, sino empecé para escribir, ¿no? Uno escribe por placer. Sí. Y bueno, leí por ahí que dijiste que estuviste 4 años, ¿es verdad? Sí, son 4 años. Sí, eso escribí. La escribía, después la dejaba, la pasaba, la dejaba. Hay otra que se llama Veteranos del Pánico, sí, que está en este mismo libro. Es una novel, podríamos decir. Sí, sí, son novelitas chiquititas. La otra es como, eso lo escribí cuando estaba en una beca en Estados Unidos, ¿viste? Quería acordarme de un montón de cosas para después, como apuntes para desarrollarlo. Sí. Y después me di cuenta que era Fowl. Sí, Fowl me decía, no, esto es un relato, déjalo así solo. Bueno. Era uno de esos días en que todo sale bien. Había limpiado la casa y escrito 2 o 3 poemas que me gustaban. No pedía más. Entonces, salí al pasillo para tirar la basura y detrás de mí, por una correntada, la puerta se cerró. Quedé sin llaves y a oscuras, sintiendo las voces de mis vecinos a través de sus puertas. Es transitorio, me dije. Pero así también podrá ser la muerte. Un pasillo oscuro, una puerta cerrada con la llave adentro, la basura en la mano. ¿Qué leíamos recién, Antulio? Sin llaves y a oscuras, un poema de Fabián Casas. Escuchábamos en el audio que él reflexionaba sobre esa mezcla de los géneros, que no se siente muy cómodo distinguiendo poesía y relato, narración, sino que escribe y con los géneros un poco contaminados, ¿no? Y contaba, tiene muchas reflexiones acerca de la tarea material, de cómo escribe, de cómo se sienta a escribir y qué es lo que pasa ahí en ese momento. Tiene incluso algunas frases muy graciosas. Dice, no es que me pongo a escribir, me pongo bajo una lámpara y pongo la cara de Beckett. Dice, es algo que surge más naturalmente. Dice, tampoco es la conversación que estamos teniendo vos y yo, le dice la entrevistadora. Pero se corre un poco de ese lugar de poeta romántico, sí, ¿no? Sí, va todo siempre contra la postura. Es un... Tiene una postura anti-intelectual. Sí, anti-intelectual. Una postura salmón. Salmón, de nadar contra la corriente. Escuchábamos el tema. Hay una referencia, hay un poema también que tenemos dando vuelta por acá que habla de eso. El viaje del salmón en una época dura. Sí. ¿Quieren que lo lea un cachito? Sí. ¿No? Sí, vamos con ese. Dice, a mitad de la noche se llama. Dice, me levanto a mitad de la noche con mucha sed. Mi viejo duerme, mis hermanos duermen. Estoy desnudo en el medio del patio y tengo la sensación de que las cosas no me reconocen. Parece que detrás de mí nada hubiese concluido. Pero estoy otra vez en el lugar donde nací. El viaje del salmón en una época dura. Pienso esto y abro la heladera. Un poco de luz desde las cosas que se mantienen frías. ¿Por qué no lees? Con respecto a la postura antiintelectual, también tiene una postura, digamos, muy humilde, ¿no? Sí. Con respecto a lo que es su trabajo intelectual, ¿no? Cuando dice, no tengo mucha imaginación, entonces las historias que cuento son historias que tienen que ver con mi vida o con la gente que conozco, etcétera. Me parece que también pasa por ahí, ¿no? O cuando dice, es como si estuviera encerrado con un solo juguete, ¿no? Y, por ejemplo, en esa entrevista, nosotros escuchamos un fragmentito de Los Siete Locos, ¿no? Él dice, recurro todo el tiempo a lo mismo, ¿no? Sí, no sé si lo que escribo les puede resultar interesante o no, porque en general es como que vuelvo, ¿no? A las mismas ideas, digamos. Se para desde ese lugar, digamos, ¿no? Pero es un poco también el juego que hacían otros escritores, incluso un poco, creo que uno de los, o sea, Fontana Rosa, por ejemplo, es un escritor que tiene como la misma sí, la impronta de desdibujarse como lector, como escritor, como intelectual. En realidad son grandes lectores todos. Sí, claro, ¿no? Acá el juguete de Casas es siempre el mismo, ¿no? Es Boedo, es su primo y son las parejas. Tiene como cierta obsesión por contar las parejas y por leer en las historias que lee. Dice que, por ejemplo, La guerra y la paz de Tolstoy es La guerra y la paz de la alcoba, que él no puede parar de leer en lo que lee esas historias de pareja, ¿no? Tiene un poema que, si les parece, lo podemos leer ahora, que se llama Hace algún tiempo. Hace algún tiempo fuimos todas las películas de amor mundiales, todos los árboles del infierno. Viajábamos en trenes que unían nuestros cuerpos a la velocidad del deseo. Como siempre, la lluvia caía en todas partes. Hoy nos encontramos en la calle. Ella estaba con su marido y su hijo. Éramos el gran anacronismo del amor, la parte pendiente de un montaje absurdo. Parece una ley. Todo lo que se pudre forma una familia. Bueno, leíamos algunos poemas de Fabián Casas. Cae la lluvia sobre... Sobre La Plata. Sobre La Plata también. Sobre, ¿no? El Olga Vázquez. Sobre el Olga Vázquez, sobre el estudio de Radionauta. Nos acercamos al final del programa. Ahí lo tenemos ya a Eduardo Holguín, que en el próximo bloque lo vamos a hacer entrar al estudio para hacer el pase. Uh-huh. Lo que técnicamente se llama un pase entre un programa y otro. Y aprovechamos porque Holguín siempre, seguramente nos va a decir que no lo leyó a Fabián Casas. Siempre se interesa por el chusmerio de Holguín. Sí, sabemos sí. Que llega temprano y para escuchar sobre la vida personal de los autores. Holguín es otro que juega con una pose antiintelectual. Sí, no, es como a este Fontana no lo conozco, Rosa. De este no leí nada. Pero siempre. No estoy en la academia, dice. No estoy en la academia. Cuando todos sabemos que es magíster en filosofía, ¿no? Se ríe. Y yo creo que alguien algo va a decir de Fabián Casas. Y además tiene cosas para decir porque estuvo recepcionando llamados. Sí. Llamados que llegaron en el momento en que este programa se ponía más picante, digamos, ¿no? Más candente. Uh-huh. Así que, bueno, nos estamos yendo, nos quedan pocos minutos. Escuchamos un poco de música y volvemos. El señor extraño apareció una mañana. Mezcolanza. Un estilo que desestila. Mezcolanza, literatura y política. Lunes de 19 a 20 horas por Radio Nauta 106.3. Un autor extranjero, que no está contaminado con las antinomias argentinas, puede tranquilamente escribir una biografía de Borges sin nombrar a Roberto Arlt en ningún lado, como es el caso del texto de Williamson. Pero nadie puede biografiar a Borges de manera exhaustiva sin reparar en Nora Lange y en Oliverio Girondo. Nora Lange era una mujer hermosa, que enloqueció a muchos de los poetas de la generación de Martín Fierro y Proa. Neruda, parece, también perdió la chaveta siguiendo a esta linda pelirroja que se sabía admirada por la vanguardia argentina. La casa de las hermanas Lange, en la calle Tronador, fue el refugio del primer Borges, un muchacho feliz que ahora nos parece muy lejano y extraño, ya que estamos acostumbrados a mirarlo bajo la retórica de un hombre desgraciado, como él mismo se retrató en versos muy flojos. No he sido un hombre feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados, etcétera, etcétera. Pero Borges fue feliz. Escribió manifiestos, pegó una revista mural por las calles de Buenos Aires, dio pelea en estética y en política, se emborrachó y bailó tango hasta el amanecer y caminó sin rumbo fijo por los arrabales de la ciudad para sentir la electricidad de esas zonas donde la ciudad se perdía en el campo. Fue criollista, pensó en la patria con mayúscula, hasta que ésta se convirtió, con los años y las frustraciones, solo en un lugar donde no estaba Perón. Pero antes apoyó la Revolución Rusa e intentó ser un Whitman argentino. Si Borges hubiera seguido siendo feliz, pienso, hubiésemos tenido un poeta mediocre y entusiasta. Pero de esto nos salvaron, como veremos más adelante, Nora Lange y, sin saberlo, su verdadero rival en la vida, Oliverio Girondo. Recordando esta época, anotó Carlos Mastronardi: Borges era feliz en aquellos días, agraciaba el diálogo de agudas bromas y de carcajadas homéricas, y no quería ser otro ni en esta vida ni en las imaginarias vidas venideras. Es un fragmento del libro de Fabián Casas, Breves apuntes de autoayuda. Apuntes de autoayuda, donde, bueno, hace referencia a esta anécdota biográfica en relación a la vida de Borges, que también nosotros creo que alguna vez comentamos en este programa. En el programa anterior, ¿por qué hablamos? En el de Silvina Ocampo, claro. Por eso hablamos de Borges. Ese amor no correspondido. Claro. ¿No? Que lo atormentó a Borges. Y que, bueno, según Fabián Casas, terminó incidiendo de manera positiva en su escritura, en sus textos. Él retoma una biografía de Williamson que sobre Borges, que consigue en una librería que se llama Dylan Thomas. Ajá. Por la afición de Dylan Thomas a beber whisky. Muy buen nombre. Claro. Y para completar esta anécdota de Nora Lange, dice, Nora había llegado a la fiesta con Borges, pero se fue con Girondo. Y ese simple hecho traería una desdicha singular a la vida de Borges. ¿A cuántos nos ha pasado lo mismo, no? Sí. Perder a Nora con otro hombre ya habría sido un desastre considerable. ¿Perder a una mujer y transformarse en Borges, vos, Martín? No, bueno, a mí me ha pasado eso, justamente. O sea, yo me... Estás por convertirte en Borges. Sí, sí, sí. Me he volcado a la literatura debido a fuertes frustraciones que tenía. Están haciendo golpes muy duros. Están haciendo entonces el... Como del odio de Dios. Claro, están haciendo así, estás una, en una figura a partir del dolor, ¿no? No, quizás no me interese tanto quién es Nora Lange, pero sí quién es Girondo. Ah, bueno, pero... En tu... Mirá, yo creo que le podemos dedicar un programa especial a esa temática. No es que quiero esquivar, viste, el bulto, pero ha habido muchos Girondos en mi vida. Hay muchos Girondos. Claro. Y muchas chicas que han ido conmigo a una fiesta y se han ido con otro. La vida es así, Holguín, ¿o no? Totalmente. ¿A usted le ha pasado eso también? Con seguridad que sí, siempre hay una mujer en el medio. En esas peñas, esas primeras peñas en los primeros años platenses de Eduardo Holguín. Yo les invito a investigar quién sería la Nora Lange de actualmente. ¿De quién? No, ahora una escritora que por su belleza es admirada por casi todos los escritores. ¿Vos decís que hay una? Sí, hay Argentina. Una. Ah, Argentina. Ah, es un enigma que estás proponiendo. Es un enigma. Podríamos incluso una belleza. Tomarla como consigna para un próximo concurso. Una belleza, ¿no? escribe bien y es poco conocida. Por ahora, por lo menos. Sácanos la curiosidad, si la podemos pensar para algún... Fuera del aire, fuera del aire. No me aguanto. Conocida por ahora por su belleza que por lo que escribe, sin desestimar lo que escribe. Lo que escribe está bastante bueno. Natalia Oreiro. No, es más linda que Natalia Oreiro. Ah. Bueno, eso sí que es. Bueno, podemos hacer esta propuesta entonces. El próximo programa... Damos el ganador del concurso de cuentos, porque ya estamos leyendo, muy reñido, y estamos decidiendo. Y el próximo concurso puede ser este. de otro carácter, ya no para escribir, es una respuesta. ¿Quién es? ¿Quién ya es más, casi, ¿quién casi es la Nora Lange actual? Es más farandulero casi. ¿Quién es esa belleza? Igual solamente tenemos, es como que confiamos mucho en el criterio de Holguín, ¿no? Y en su gusto, digamos. Uh-huh. Por ahí la vemos y es una y belleza para Eduardo. Y... No creo que te decepcione, pobre Bon. Bien. Bueno, más o menos conociendo tu gusto, no te va a decepcionar. Conociendo mi perfil, digamos, mi target. Tu target. Bien. Amplio. No. Te puede decepcionar, no, digamos, es para nada amplio. En cuanto a esa edad cronológica, pero no en cuanto porque a su belleza. ¿Es muy pequeña? No. No, al revés. Bien. Creo que es el momento de ir cerrando este programa número 7. Muchas incógnitas para de Mezcolanza. Mucha incomodidad. Dejamos ahí algunas cuestiones flotando en el aire de Radionauta. Y les decimos que no se vayan porque... Yo creo que llega uno de los mejores programas de la radio. Si no el mejor, ¿no? El mejor no es el nuestro porque yo creo que le falta un poquito de producción todavía. Pero ya lo vamos a colchonear, ¿no? Está madurando. Claro, estamos como en un periodo, yo diría que es como un ensayo. A mí no me gustó el término colchonear, pero bueno. No lo conocías. No lo conocía. ¿Y por qué no te gusta como suena? No. ¿Te imaginas por lo otra menos cosa? Por lo menos en el sentido que le diste vos. Claro. Ahí en otro sentido sí. Yo creo que debe estar relacionado con esas metáforas tribuneras de la cancha, ¿no? Sí. Yo lo asocié a eso. Holguín, la gente que llamaba a la radio, sí, digamos, más cerca de qué posición estaba en el debate en torno a... La primera dijo que... La figura de Diego Maradona. La primera asoció a Gimnasia de Grima La Plata con la poesía. Dijo que Gimnasia en sí ya es una poesía. Y la segunda... La poesía dolorosa. Estaba de acuerdo con tu postura en cuanto... Digamos, no estaba de acuerdo con el gordismo que plantea Casas. Ajá. Sino estaba de acuerdo con tu postura, digamos. Los ídolos no se tocan. Yo también estoy de acuerdo con esa postura. Los ídolos son intocables. La voz del pueblo es la voz de Dios, por más que no soy creyente, pero... No, eso ya lo teníamos, sí, lo teníamos claro. Tu altar, como recién un poco nos dijiste, mi altar es más o menos este. Mi altar es, arriba de todo, ¿lo puedo decir? Sí, claro. Lo puedo decir sin que nadie se ofenda ideológicamente. Ya estás acá, en el horario de tu programa, nosotros aparte, nos podemos... Ya acá te movés como pez en el agua. Mi altar, después de mi las altar 8. En lo más alto tiene a Eva Perón, al Gauchito Gil, y abajo, digamos, como ídolo deportivo, es Maradona. Por ahora es Maradona. Tenés a Carlitos Gardel también. Mucho más arriba que Messi. Musicalmente, sí, los mitos, creo que los mitos son intocables. Los mitos son intocables. Para mí, los mitos son intocables. Bueno, vamos a ver qué hacemos entonces con esta disidencia que ha aparecido en Mezcolanza. Tal vez la semana que viene aparezcan nuevas voces. Que no sea ninguna fragmentación. No, pero sobre todo, por ahí lo podemos hacer nosotros, digamos, en el programa. No, por ahí. Además me dijeron la semana pasada por ahí que cuando me fui 7:30, me tuve que ir, viste que tenía un compromiso. Sí, yo. Sí. Que casi compromiso me, de honor. Que casi me copan el lugar de la conducción. Que... Y te fue bastante bien. Disfrutaste de un 5-0. Está ganando posiciones. ¿Hace cuántos años que Gimnasia no ganaba 5-0? Mira. Que yo me acuerde, más de 10 años. Desde 1984. ¿El 6-0 a Boca? No, el 5-0. Vos me dijiste 5-0. 5-0. 5-0, exactamente ese resultado no se daba desde el año 84, cuando Gimnasia le gana a El Porvenir. El Porvenir, que ahora está en la B Metropolitana. En el Estadio del Bosque. El Porvenir, que es un nombre que hace lindo referencia también a los clubes de fútbol fundados por los anarquistas. El club, ¿no?, de Herli, sí. Ya el nombre lo dice todo, ¿no? El Porvenir. Uh-huh. Porvenir, Taller de Remedio Escalada. Argentino Junior. Todos clubes fundados por... Clubes Chacarita también está fundado por... Nueva Chicago. Clubes Anarquistas. Nueva Chicago, en honor a los mártires de Chicago. Lo dice Galeano en El fútbol, La Sol y Sombra. Sí. Hermoso libro ese. Hermoso libro. Bueno, nos vamos. Nos encontramos el lunes que viene. ¿Ya tenemos el autor? Ya tal lo vez, tenemos.